Mujeres con historia. Hasta los 8 años no calzó zapatos y desde muy pequeña tuvo que trabajar para ganarse el sustento y poder comer. Con su imaginación volaba alto, lejos del ambiente familiar, y anhelaba dar un cambio a su vida. En 1932 cumplió el sueño americano, se reinventó a sí misma y se realizó como piloto de aviación. Hoy vamos a conocer la trepidante historia de Jacqueline Cochran. Los orígenes de Jacqueline son oscuros. Ella fue la primera en ocultar su verdadera identidad y prácticamente hasta su muerte no se desveló su auténtico nombre. Jacqueline realmente se llamaba Bessie Lee Pittman y formaba parte de una humilde familia americana. Era la más pequeña de un grupo de 5 hijos que sus padres con grandes dificultades alimentaban. El futuro era incierto. El cabeza de familia se dedicaba a la construcción y mantenimiento de molinos para los aserraderos. La infancia de Bessie transcurrió en Mukoji, Florida, un pueblo fantasma creado para que vivieran los empleados de la madera. La pequeña enseguida contribuyó laboralmente trabajando con tan solo 10 años en una fábrica textil. Ella misma relató una experiencia algo traumática que sufrió con el capataz del lugar. Por lo visto, el jefe intentó sobrepasarse y la reacción de Bessie fue pegarle un puñetazo en la nariz. Estaba acostumbrada a luchar con sus hermanos y era una avezada en salir de apuros. El capataz tomó nota y no volvió a molestar a la chiquilla. Bessie, con tanto trabajo, no tuvo tiempo para estudiar. Estaba convencida que su vida tenía que cambiar. En 1920, contrae matrimonio con Robert Cochran, mecánico de aviación de la base naval de Pensacola. Bessie mira con curiosidad los aviones que arregla su marido y se imagina su vida en uno de ellos. La pareja tiene pronto un bebé y se traslada a Miami por una oferta laboral. La convivencia no es fácil. Bessie no es feliz y decide pedir el divorcio y volver al noroeste de la Florida, donde se encuentra su familia. Utilizando algunos contactos, se pone a trabajar primero como enfermera y más tarde en el mundo de la cosmética. Entra a formar parte de la plantilla del Salón de Belleza en Montgomery, Alabama. Su feminidad, el trato con la clientela y sus innatas dotes de comerciante la hacen destacar y ganar más comisiones que el resto de sus compañeras. Piensa que por fin ha encontrado su camino. El trabajo se la da bien y de momento está contenta consigo misma. Su pequeño Robert tiene 4 años y un día, jugando en el patio trasero de la casa, sufre un terrible accidente. La ropa se prende fuego y el niño muere abrasado. Para intentar reponerse de la tragedia, se traslada a Pensacola, donde comienza sus pinitos como peluquera. Con lo que ahorra, viaja a Nueva York y es contratada en el prestigioso Salón Saks de la Quinta Avenida. Toma una decisión muy importante y decide cambiar su nombre. Bessie ya no existe. Ahora es Jacqueline Cochran quien maneja los hilos de su vida. Y parece que no la va mal. Heaven, en 1932 se encuentra en una convención de belleza en un hotel de Miami. Su carácter extrovertido la facilita entablar conversación y conoce a Floyd Odlund, un hombre de mediana edad casado, pero que no se lleva demasiado bien con su esposa. La química entre ellos funciona y Floyd se siente atraído por Jackie, física e intelectualmente. Le gusta cuando se apasiona hablando de proyectos como montar su propia línea de cosméticos y divertido le comenta que para conseguir tan grandes propósitos tendría que tener alas y para eso debería saber volar. Jackie comienza a madurar la idea y decide durante unas vacaciones en Long Island sacarse el carnet de piloto en la escuela de vuelo Roosevelt. Tiene solo 6 semanas. Y Floyd la reta apostando los $495 que cuesta el curso a que no es capaz de lograrlo. Ella acepta el desafío y dice que no en 6 sino en 3 lo obtendrá y que los otros días los disfrutará relajadamente. El instructor está avisado y piensa que es prácticamente imposible conseguirlo. Jackie es muy tenaz y a las 3 semanas ya tiene su licencia de vuelo. No sabe por qué, pero en el aire se siente realmente libre. Parece que ha volado toda su vida. Su amigo y ahora amante resulta ser todo un magnate de los negocios y regenta varias empresas que le convierten en uno de los 10 hombres más ricos del mundo. Ya separado, la pide que se case con él y la propone fundar la compañía de cosméticos de sus sueños, que por supuesto tendrá de nombre Alas. Jackie promociona sus productos por toda América pilotando un avión, pero ella no es un piloto prudente. Quiere poner a prueba el máximo rendimiento de estos aparatos y cuando en 1934 le proponen probar el primer turbocompresor instalado en un avión, es la primera en apuntarse. A partir de aquí sus aventuras en vuelo comienzan gradualmente. Es la primera persona en volar por encima de los 20.000 pies con una máscara de oxígeno. No duda en participar en 1937 en el Trans Race Bandits, convirtiéndose en la primera mujer que opta a una carrera aérea, obteniendo el tercer puesto entre el resto de competidores. Desde ese instante su meta es que las mujeres opten a cualquier proyecto aéreo al igual que los hombres. Para demostrarlo, decide realizar el primer aterrizaje instrumental totalmente a ciegas y lo consigue con éxito. Al año siguiente obtiene el primer puesto en la famada carrera Vantage. En Estados Unidos los ecos de guerra en Europa son un clamor y Jackie, aunque tenga un marido millonario y la vida resuelta, no quiere perder la oportunidad de participar en la contienda. En 1939 es la primera mujer que pilota un bombardero atravesando el Océano Atlántico. Es uno de los aviones que Estados Unidos está enviando para ayudar a Inglaterra. Cuando llega a Reino Unido, Cochrane se une al British Air Transport Auxiliary y su tarea es reclutar mujeres americanas aviadoras preparadas para trabajar voluntariamente con los ingleses. La experiencia es tan positiva que en 1940 le escribe una carta a Eleanor Roosevelt y al coronel Olds proponiéndoles la formación de una división femenina en el cuerpo aéreo del ejército de los Estados Unidos, donde las mujeres, al igual que los hombres, puedan ocupar puestos de combate. Su propuesta es aceptada y en 1943 funda el servicio WASP, las avispas. Más de 25.000 mujeres se inscriben para recibir formación, 1.830 son aceptadas y consiguen graduarse 1.074. El papel que jugaron en las fuerzas aéreas estadounidenses fue fundamental. Prueba de ello fueron las pocas bajas que sufrieron, tan solo 38 víctimas mortales. En consecuencia, Jacqueline Cochrane es galardonada con la medalla al servicio distinguido durante la Segunda Guerra Mundial. No obstante, antes de terminar la guerra, el proyecto Avispas es cancelado y Cochrane es contratada por la revista Liberty como corresponsal de guerra. Con su nuevo trabajo, es testigo de la rendición de Tomoyuki en Filipinas. Consigue ser la primera occidental en entrar en Japón después de la guerra y asiste a los juicios de Núremberg. En 1948 se une a la reserva de la Fuerza Aérea de Estados Unidos con el rango de teniente coronel. Y un año más tarde, el gobierno francés le concede la medalla de la Legión de Honor, reconociendo su contribución a la guerra y la aviación. Todo un logro para una jovencita que hacía apenas 17 años había conseguido su carnet de piloto gracias a un examen oral, pues prácticamente no tenía estudios y le costaba grandes esfuerzos escribir. Pero Jackie quiere seguir probando hasta dónde pueden llegar los nuevos prototipos de la aviación. En 1953 bate un nuevo récord mundial de velocidad y consigue que su aparato, un Canadair F-86, atraviese la barrera del sonido. Consigue otro reto más, ser la primera mujer en despegar y aterrizar de un portaaviones. En 1961, varias empresas privadas la contratan como piloto de pruebas. Primero, la Northrop quiere que saque el máximo partido del T-38 Talón. Jackie establece 8 nuevos récords de velocidad, obligando al avión a superar las medidas establecidas hasta el momento. Después de la prueba manifestó satisfecha que el T-38 Talón era el modelo ideal en la historia de la aviación para la formación e instrucción de nuevos pilotos. Contratada ahora por la Lockheed, prueba el F-104 Starfighter y supera su propio récord de velocidad. Asimismo, consigue volar a la mayor altitud y a la mayor distancia. La adrenalina era su aliada y minimizaba el peligro. Prácticamente hasta su muerte mantuvo todos esos récords como piloto. Le llega una propuesta para meterse en política. Tiene buena imagen, contactos y prestigio. La revista Life se interesa y decide realizarle una entrevista para que el americano medio conozca de dónde viene esa heroína. Y es aquí donde comienza el equívoco sobre sus orígenes, ya que confiesa sus antecedentes de familia humilde, pero en vez de decir que son sus verdaderos padres y hermanos, prefiere declarar que vivía en una familia de acogida. De esa forma, la historia de la huerfanita que se ha hecho a sí misma da mucho más juego y crea complicidad con el posible votante. Lo curioso de esta historia creada por Jackie es que implicó a su familia en la mentira para no perjudicarla políticamente. De todos modos, perdió las elecciones, ganando el candidato demócrata por pocos votos de diferencia. No volvió a probar en política, pero fue asesora de la NASA y apoyó junto a su marido la candidatura de Eisenhower a la presidencia de los Estados Unidos. Entre los numerosos galardones que recibió en vida, destaca que en 1971 fue la primera mujer inscrita en el Salón de la Fama de la Aviación Nacional. 9 años más tarde, después de varios avisos del corazón, muere por una dolencia cardíaca. En 1985, la Unión Astronómica Internacional asignó el nombre de Cochrane al descubrimiento de un cráter en el planeta Venus. Un aeropuerto cerca de Palm Springs, en California, se llama como ella y anualmente celebran el espectáculo aéreo Jacqueline Cochrane. ¿Qué más da que echara una mentirijilla sobre sus orígenes familiares? Lo importante fue que gracias a su trabajo salvó muchas vidas de pilotos y abrió muchas puertas para las mujeres en el mundo de la aviación.